¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión sabatina, esta es la emisión número 4055, sabadito alegre, sábado 7 de agosto, arrancando ya el mes de agosto, pues el mes de los críticos en la temporada de huracanes. En lo que es agosto, septiembre y todavía octubre. Así es de que, pues hay que mantenerse informado. Por lo pronto, este fin de semana, nada, nada que preocuparnos con respecto a huracanes, solamente lluvias pronosticadas. Pues ya saben, en esta temporada, todas las tardes prácticamente ha llovido y algunas tormentas de buen tamaño, pero pues hasta ahorita. Nada de qué preocuparnos, así es de que mantengas informado, nada más es importante mantenernos informado. Bienvenido aquí a Fórmula en los Negocios, estamos transmitiendo en la casa de la radio de Radio Fórmula Yucatán, estamos en el 94.5 de FM y allá en la cabina nos acompaña Víctor Tun en el control operativo y técnico y musical, gracias por eso. Y nosotros pues estamos en nuestra sala de Zoom transmitiendo este programa para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Tenemos un tema sensacional hoy que es un poco consecuencia del tema de ayer viernes. Así es de que quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, para conversar y platicar con ustedes. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, esperando que tengan pues un lindo sábado, que lo estén disfrutando con sus seres queridos, con quienes viven y pues siempre cuidándonos los unos a los otros por esta pandemia, no hay que olvidarlo, no hay que bajar la guardia. Y bueno, el tema de hoy, Robert, muy interesante. Nunca había tenido yo esta perspectiva de cómo ver las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar de esto que propone un coach, Jorge Cuevas, y que dice, practica la innovación ambidiestra. Sí. Y pues lo que propone acá es... Pues es interesante, ahorita lo vamos a platicar, Robert, una expectativa completamente diferente de la manera de innovar y lo segmenta de dos maneras, aprovechando y explotando lo que ya sabemos o la profesión en la que estamos, o también la de explorar, ¿no? La de ver qué otras opciones hay allá afuera, qué otras cosas te pudieran gustar o cómo complementarlas y mezclarlas con lo que ya sabes o para lo que eres profesional, o bueno, más bien, así yo estoy entendiendo lo que propone el autor. Bueno, sí, él dice ser ambidiestro en tu vida deportiva, en tu negocio, en tu vida personal, en tu vida profesional, que es lo que él propone, que es explota y explora, ¿no? Que son los dos términos o distinciones que vamos a tratar de platicarle de lo que él nos expone. Y él empieza, fíjate, me gusta cómo empieza, dice, imagina que frotas una lámpara donde sale un genio y te dice que antes de concederte un deseo, debes resolver una disyuntiva. Tienes que decidir si te dedicas a explotar las cosas para las que ya eres bueno, o sea, o explorar nuevos mundos, aprender lo desconocido y diversificar. ¿Tú qué dirías? Es buena pregunta, ¿no? O sea, es el genio que te va a conceder un solo deseo, pero piensa primero en explotar lo que ya haces bien, lo que ya sabes, lo que estás haciendo ahora, o a explorar nuevos mundos, a ver a dónde llegas. Sí, diversificar y aprender lo desconocido. Y pues bueno, pues yo invito a la audiencia a reflexionar y que tengan su respuesta, ¿no? Porque si eliges la primera y te vuelves un especialista en una sola cosa, o escoges el que te vuelvas un buscador de nuevas formas. Y pues aquí lo que al final de alguna manera dice, pues no le hagas caso a los genios de la lámpara. Sus planteamientos siempre son trampas. ¿Sí? Ambos caminos son muy limitados. O sea, dándote a entender que, pues, un poquito de los dos, yo creo, ¿no? Yo me iría, bueno, por los dos. Porque imagínate, pues yo estudié contaduría. Que solo pueda explorar. Que son cuadrados. Que solo... No, no tengo nada a ver, contra a ver, los contadores, a ver, pero... A ver. Que solamente puedas explotar todo lo que sea contabilidad y referente a contabilidad y que no puedas experimentar o investigar, por ejemplo, medicina o investigar arquitectura o no, o sea, se convierte en algo muy, bueno, en mi opinión, muy monótono, muy falto de inspiración o simplemente de diversificar. Yo, por ejemplo, cuando estoy leyendo un libro muy tequioso, muy técnico, me fastidio, lo cierro y leo una novela en donde abre mi mente, mi imaginación, claro. Y eso me relaja. Y entonces ya puedo regresar con el libro técnico. Y fíjate, el ejemplo que pusiste de los contadores, las mismas circunstancias, la tecnología, las crisis, el cambio en la forma de hacer negocios, el cambio, que el cambio es constante, ¿no? Lo dijo Copérnico hace quién sabe cuántos años. Lleva a los contadores hoy a explorar caminos de asesoría. ¿Por qué? Porque llevar la contabilidad, pues ya te la lleva una máquina. Pues la plataforma. Ya la lleva el SAT. La plataforma del SAT. Que es una máquina. Sí. No, no son personas, son máquinas. Es un sistema, sí. Por eso, es una máquina, una computadora. Entonces, el contador tiene que convertirse, transformarse, y tiene que explorar precisamente dentro de su ámbito cómo puedo seguir sirviendo con mi especialidad, que es lo que le está pasando a muchas profesiones con la tecnología. Totalmente. Lo platicábamos la semana pasada en alguno de los temas, ¿no? Pues sí, porque algunos hemos tenido que convertirnos en mercadólogos y en marketing. Y bueno, yo todavía le rasco nada más un poquito, pero no mucho. Pero fíjate, como dice él, pues que no le hagas caso al genio. No tienes necesariamente que escoger una o la otra. Porque ambas son limitadas. O sea, cualquiera de las dos te limita. Es correcto. Yo creo que aquí, pues el mensaje es cultiva las dos. Por eso dice el título que seas ambidiestro, que es usar las dos manos. O sea, correcto. Aprende el lado derecho y el lado izquierdo. Sí, cepíllate los dientes y peínate con la mano izquierda si no eres zurdo. O sea, te va a costar un buen trabajo hacerlo. Y bueno, aquí, por ejemplo, lo que dice el primer camino, que es el de explotar lo que ya sabes, lo va a llamar, pues, el derecho, pensando que es tu mano dominante, ¿no? Y que, bueno, es el camino de explotar, o sea, te puede generar utilidades, convertirte en alguien muy bueno para tu profesión, pero que a la larga, cuando lo que haces pierda vigencia, estará atrapado en la decadencia, lo que tú dijiste. Claro. Claro. De la situación, por ejemplo, de los contadores. Ahorita el contador no nada más es ya para sacarte ahí cuánto tienes que pagar de impuestos, sino te tiene que enseñar cuáles estrategias son las más óptimas según tu negocio y según tus actividades. Y el segundo, pues dice, el segundo camino, el de explorar, pues le llama izquierdo, porque es la parte que no dominas, en donde tú todavía vas a aprender y vas a experimentar lo desconocido y que está lleno de aprendizajes, de aventuras, de que vas a probar, pero de a la larga, si lo exploras y no explotas lo que haces bien, terminarás perdido. O sea, tiene sus trampas ambos. Claro. Sí, que te quedes a media en la exploración de lo que hiciste nuevo, pero que no lo desarrolles, ¿sí? Pues sí. O que te quedes en lo que haces, te perfecciones, pero que se convierta en algo obsoleto. Entonces, aquí ambas solitas son limitadas. Yo creo que la fórmula es mezclarlas. Pero bueno, ahorita vamos a ver en qué termina este artículo. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana caluroso. Así es de que, pues, la primera recomendación es la crioterapia. Cargue usted hielera bien equipada para todos lados y, pues, evitar el golpe de calor. Estamos todavía en la canícula, que es la temporada más caliente de la temporada, así es de que, y bueno, todos los que están en la playa, pues a disfrutar. Allá en la playa, soy seguro que usted practica la crioterapia, pero por supuesto, así es de que cargue hielera bien equipada para todos lados. Y a los que están en la playa, pues les mando un cordial saludo con toda la envidia que pueda yo obtener, pero no, no, de la buena, de la buena. A disfrutar el fin de semana, quédese con nosotros. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Mire, más de 45 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana, con más de 300,000 casas construidas, ofreciéndote siempre la más alta calidad de la construcción. Y bueno, usted lo puede corroborar, amigos, dándose una vuelta a los fraccionamientos que desarrolla Sadasi aquí en Mérida. En el norte de la ciudad está Las Américas, allá en el poniente por Tixcacal está Paseos de Mérida, y acá en el oriente se encuentra, sobre el periférico, Los Héroes. Visítelos, dése una vuelta, recórralos y encuentre. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país. Yo digo que es la número uno y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Conócenlos más, date una vuelta por sus fraccionamientos, métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña la coach certificado Newfield Network, Laura Alcalá Oliver. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí, pues lo bueno es que no se trata de renunciar a ninguno de estos caminos. Cualquiera de los que escojas, ya sea explotar eso que ya sabes o explorar eso que pues quieres conocer. Entonces, pues por eso le llama a este concepto empresarial el ser ambidiestro. Explota y explora. Y bueno, explotar sería pues ser disciplinado en lo que haces, constante, tratar de sacar el máximo rendimiento de las cosas que ya has visto que te funcionan. Y en el caso de explorar sería tomar riesgos, buscar en lugares donde aún no has buscado y experimentar. Ojo, sin miedo a fracasar. Esto me parece importantísimo, Robert, pues es como lanzarte a nadar, a probar el agua. Si no te gusta, te sales y ya, ¿no? Pues sí. No así, cuando nos metemos sí. A nadar, te metes a un cenote y te, y, ay, está fresquecita, está rica, y te quedas a todo dar. Pero si está muy fría, pues te sales, ¿no? Pero está... creo, totalmente de acuerdo contigo, pero creo que aquí esto de explorar sería, pues ver lo que tenemos que hacernos cargo de lo que hemos echado a perder como humanos, como sociedad. O sea, en tu negocio, el ser disciplinado, el tratar de sacar el máximo rendimiento que pudiera caerse en la explotación de los recursos materiales. Ah, okay. Corregir. Exactamente. A lo mejor tenemos que corregir, y ahí es donde entra el explorar, ¿no? El explorar estos nuevos ejemplos que nos ponen de sustentabilidad, de cambio del medio ambiente, de ser ecológicos, ¿no? A esos cambios yo me iría, pues, sobre todo en el ambiente empresarial, a explorar, pues, tomar esos riesgos de la sustentabilidad, que más que riesgos, creo yo que es hacernos cargo de lo que, pues hasta donde hemos llegado hoy no han dado buenos resultados y lo tenemos que cambiar, tenemos que explorar otros caminos, ¿no? Creo yo que yo por lo menos en ese camino me iría en la parte de explorar. Y bueno, estos son los dos elementos de lo que llamamos innovación ambidiestra. Es decir, la estrategia empresarial en la que explotas tu modelo actual, tratas de ser muy bueno, productivo, eficiente, pero por otro lado exploras nuevos mercados, nuevos conceptos como la sustentabilidad, nuevos productos, nuevos modelos como la pandemia. Pues la pandemia llevó a muchos empresarios a mejorar, a entender cómo era la tecnología, vender en internet, por ejemplo, ¿no? O con nosotros como consumidores también tuvimos que explorar el comprar en internet, que es una modalidad totalmente diferente, y explorar, ¿no? Sobre todo el miedo que teníamos, sobre todo los mexicanos, de comprar en internet, ¿no? De que no nos vayan a transar. Sí, de que nunca llegue el producto. Benditas las redes que existen, en donde tú puedes, pues, hacer los comentarios y decir, pues... Pues sí, si conocer. No te, si no te atendieron bien, y etcétera. Entonces eso, pues, de alguna manera... mantiene esa cordura de que, y el servicio de que realmente te respondan y que te manden los productos. Ya si el producto no es bueno, pues ya ni modo, ahí sí, pues también se verán perjudicados por las redes sociales. Pero bueno, aquí, por ejemplo, también incita a esta parte de la exploración y de explotar lo que ya sabes, pues desde la perspectiva no solamente del trabajo, sino en la vida cotidiana, en el deporte, en lo que tú hagas, en donde te ayude a descubrir, te ayude a mantenerte activo mentalmente y que más que nada estés innovando y como menciona, ¿no? Que lo hagas sin miedo a fracasar. O sea, pues quieres intentar pintar, pues, y si te salió muy feo la pintura, pues no importa. Pues pinta otra, pues, o corrígela, digo, que esa es la ventaja de la pintura, ¿no? O busca tu estilo. Oye, la verdad no es por nada, pero hay muchos pintores famosos que de bonito no tenían nada sus pinturas, ¿sí? Pues sí. Con todo respeto. Picasso, por ejemplo, ¿no? Frida Kahlo, a mí la verdad las pinturas de Frida Kahlo en lo más mínimo me gustan. Son muy crudas, pero esa es mi opinión. Sin embargo, a ella no le importó. Yo no dudo que en su época gente le haya dicho que no le gustara la pintura o hiciera muecas. No lo dudo en lo más mínimo. Imagínate casada con un genio. Sin embargo, para ellas estaba bonito y lo siguió perfeccionando y lo siguió haciendo. Y mira, hoy en día es una fama mundial, Frida, con sus pinturas, pues ahí medio sangriolentas, o ¿cómo se dice? Bueno. Dramáticas, por llamarlas así, en mi opinión. Sin embargo, pues cada quien con su gusto, ¿no? Entonces, pues de eso se trata, de explorar. Me gusta la idea de la combinación de las dos cosas. Pues por supuesto, yo creo que, y bueno, para esto, amigos, hay que entrenar. Aquí lo importante, mire, como lo establece aquí nuestro amigo en el artículo este que nos dice, así como hay empresas ambidiestras, podemos convertirnos en personas ambidiestras. Solo se trata de aplicar la misma filosofía en la que dedicarías una cantidad importante a explotar, él propone entre un 70 y un 90% de tu energía a perfeccionar, practicar y aprovechar lo que ya haces bien, y de un 10 a un 30% a probar cosas nuevas, aprender de materiales nuevos, ajenos a ti, a diversificar, etcétera. Bueno, es una buena propuesta, ¿no? Volvemos a la teoría del 90-10 o al 80-20 o al que pues es importante practicarlo. Pero miren, la parte importante es que tener éxito en el presente no te debe de dejar o te debe de limitar para sembrar para el futuro, ¿no? Y es lo que vamos a platicarles ahorita regresando de un corte. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, a disfrutar. Pues mire, todos los que están en la playa, pues a disfrutar la playa. Está de una manera espectacular la Riviera Yucateca, así es de que a disfrutar. Nada más le pido una cosa, no haga pachangas, no haga aglomeraciones. Esta condenada pandemia nos trae verdaderamente azorrillados con este nuevo... Mire, estaba yo leyendo en la semana que si no somos capaces de detener la pandemia, la vacunación no va a servir de nada, porque el virus seguirá mutando y llegará a una mutación que la vacuna no le haga ni cosquillas. Así es de que más vale que nos cuidemos para evitar, pues oiga, todo el esfuerzo que ya se hizo para vacunarnos, no evitemos que sigan mutando el virus. La manera en evitar que el virus siga mutando es detener los contagios. Entonces, no se arriesgue usted a contagiarse, porque a lo mejor le agarra ya el virus mutado y ya ni la vacuna le va a servir. Entonces, pues a seguirse protegiendo, cubrebocas, amigos, sana distancia, lavado de manos, ahora más que nunca, pensaría yo. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Y qué nos traes? ¿Consejo seguro, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues bueno, recordarle a la audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores, que hoy en día, pues con esta pandemia, nos ha venido a mostrar lo caro que son las atenciones en los hospitales y la importancia de contar con un respaldo a través de una aseguradora, pues que te pague estos gastos hospitalarios que siempre han sido los más fuertes. Muchas veces pensamos que pues las terapias, medicamentos, etcétera, podría ser lo que dañe más nuestra economía. Sin embargo, cuando probamos estar dentro de un hospital, nos percatamos que lo más caro para mantener la salud es cuando caemos dentro de uno de estos hospitales y tenemos que pagar esas cuentononas. Entonces, pues mi recomendación es acérquense a nosotros, a Alcalá Oliver, asesores en seguros. Estamos para asesorarles, para apoyarles, para decirles cuáles son las diferentes opciones que hay para que usted ya tenga ese respaldo de pago de gastos de hospital en el momento que más lo necesite. Aquí le decimos cómo funcionan. Hay algunos que ya no tienen ni deducible ni coaseguro. Todo va a depender de qué tipo de plan quiera usted escoger y cuánto quiera usted pagar para tener estos gastos ya asegurados, ya respaldados en el momento que usted los vaya a necesitar. Les recordamos que un seguro de gastos médicos se compra con salud. Entonces es muy importante estar saludable para ser aceptado en una aseguradora y que así usted prevenga si llegara a tener una enfermedad o un accidente, pues le cubran. Es muy importante tomar eso en cuenta. Y bueno, estamos a sus órdenes en el teléfono 9991-224716 o nos puede escribir a seguros.com@hotmail.com, Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y más ahora, mire, si no le ha tocado a usted el coronavirus, pues qué bueno, pero si no tiene seguro, ahora es cuando hay que tenerlo, porque pues ya ve lo caro que está curarse de esta mendiga enfermedad. Pero bueno, vamos a continuar con la plática de esta tarde que me parece sensacional. Practica la innovación ambidiestra. Y bueno, estamos en el punto, Laura, de vamos a ubicar tu balance actual. En estos momentos estás demasiado cargado a la derecha, es decir, a explotar. Si fuera así, considerarías, me estarías de acuerdo conmigo con estas afirmaciones. En el trabajo, vivo tratando de ser muy productivo en mi materia, lo demás no me importa. Fíjate, si usted, amigo, tome nota o conteste en estas consideraciones. En el deporte, soy monótono, hago las mismas prácticas, las mismas disciplinas, lo que sé hacer lo hago bien, me enfoco, pero de ahí no me sacan. Esto lo vimos ahora en las Olimpiadas, muchos deportistas que están muy apegados a la parte de explotación y bueno, pues de ahí no lo sacan y de ahí tampoco avanzó. En mi vida, en general sé lo que me gusta y lo busco constantemente sin darme demasiadas oportunidades de salir de lo mismo. Lo mío es comer en los mismos lugares, con los mismos platillos. Voy a los mismos lugares para vacacionar. Beso igual. Vamos, lo mío es, como decía Juanga, en el mismo lugar y con la misma gente. ¿Eh? ¿Cómo te gustó esa reflexión? ¿Eh? Interesante, Robert. Habría que calificar si estamos en ese punto. Claro. Y bueno, y si estás demasiado cargado para explorar, es decir, hacia la izquierda, pues las siguientes afirmaciones son las que lo definen, ¿no? En el trabajo, pruebo de muchas formas, siempre estoy abierto a nuevos conocimientos, conozco de muchas industrias, mi problema es que no profundizo, no domino las cosas y cuando las domino me aburren y las exploto y no las exploto lo suficiente. Pues sí, eso es una característica o una descripción de alguien que va de trabajo en trabajo y que no decide qué le gusta hacer. También, o sí. Las personas que conocemos muchas, ¿no? Que creen saber todo, de todo. Que la hacen de aquí, la hacen de allá. De todo. O sea, y no profundizan en ninguna de las especialidades. No se especializan, ¿no? Ok. En el deporte, por ejemplo, me encanta probar de todo, de disciplinas. Luego me cambio a otras, pero no he desarrollado mi mejor desempeño en ninguna. Es más, explorar me sirve de excusa para no ser constante. Pues sí, te cambias de la bicicleta, luego a correr, luego a caminar, luego o también a la gimnasia. Los que buscan diferentes dietas, ¿no? Que empiezan una dieta y no... Y siguen con otra y con otra y con otra. Y no bajan de peso. Y no bajan de peso. Sí, siguen igual de gordinflones, ¿no? Y otra, pues en la vida, ¿no? En la vida, que en general me gusta probar y experimentar, pero no hay proyectos a largo plazo. La estabilidad no es lo mío. Y bueno, aquí la reflexión es qué descubres al hacer este análisis, dónde estás parado, si estás en la parte en donde explotas lo que ya sabes y siempre te mantienes en ese mismo lugar, o siempre estás explorando y siempre estás cambiando y nunca eres constante en nada. Entonces, pues la pregunta sería, ¿te falta ser más constante y centrarte en las cosas? ¿O para evolucionar lo que necesitas es ser más abierto y pues más abierto a probar, ¿no? Entonces aquí pues es muy importante reconocer dónde estamos parados y hacia dónde estamos en el balance y qué es lo que estamos buscando para tener ese equilibrio de un poquito de los dos. Yo creo que aquí lo importante es tener un poquito de ese espíritu de explotar, Ambidiestro, sí, totalmente de explotar acuerdo. lo que ya sabes, lo que ya dominas y explorar lo que te llama la atención, que no es nada malo hacerlo, al contrario, eso te motiva. Y como dice aquí, la pregunta no es que se te antoja más, o sea, no es qué es lo que te gusta más, sino lo que acabas de decir, ¿no? Sino hay que evolucionar, hay que buscar en los dos lados, ¿no? Porque a lo mejor al explotar ya estás haciendo lo que más te gusta. Sí, pero caes en un en una repetición que puede Pues sí, amargarte la no. vida, o sea, que puede ser muy Que te monótono. limita. Sí, entonces hay que meterle aventura a la vida y por eso hay que descubrir cosas nuevas, vacacionar, no sé, en lugares nuevos, hacer algún deporte diferente. Pero bueno, espero les haya gustado el tema. Disfruten su fin de semana. No, todavía no acabamos, nos falta un corte, así ¿Ah, es de que sí? ¿Por vámonos qué un me dices corte. vámonos? No, pues vámonos un corte comercial. ¿Eh? Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, aquí en Fórmula de los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Pero mire, es la hora, pues es la hora en la que hay que pasar a la reforma y tomarse dos como la gente. La reforma, la auténtica cantina, pues mire, usted puede para su fin de semana, pues pedir las cazuelas de la reforma. Nada mejor que incluir unas cazuelas de la reforma para pasarla lo mejor. Mire, con un cerdo en morita, chicharrón en salsa verde, rajas con pollo, mole verde con cerdo. Bistec al albañil, mole poblano con pollo, chamorro, esos chamorros al horno que hace, arroz y frijoles. Haga sus reservaciones al 9994 619086. Así es de que, o pase a la reforma, a echarse dos como la gente, unos tacos de suadero con una cerveza bien fría. Perdóneme usted, porque ya se me antojó ese suadero que tiene ahí mi amigo Miguel Galloso, es verdaderamente formidable. Así es de que, pues unos de suadero ahorita, antes de que se vaya usted para la playa, pase a la Reforma, la auténtica cantina. Ellos están en Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y también puede hacer sus pedidos y los pasa a recoger. Ya le repito el teléfono 9994-619086. Vaya a la reforma, la auténtica cantina. Y regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema sensacional. Laura, ¿Cómo practicar la innovación ambidiestra? Que de alguna manera este artículo y este coach lo pone muy claro, ¿no? La parte de explotar, o sea, lo que ya eres, lo que estudiaste, lo que has hecho, lo que haces bien, y la de explorar, el tomar riesgos, el buscar nuevos lugares, nuevas experiencias. Y yo creo que esa combinación ambidiestra de utilizar los dos lados, pues es algo que tenemos que practicar, Laura. Sí, totalmente. Me parece una combinación que, pues, que tenemos que traer a conciencia, Robert, porque yo creo que ya de por sí, de manera, pues, normal, muchos hacemos esto, de experimentar otras cosas, de estudiar otras cosas, de leer y de informarte de ciertas carreras. Por ejemplo, pues tengo amigos que son veterinarios y estudian leyes. ¿Por qué? Porque pues en su práctica diaria quieren saber cómo funciona y quieren tener la certeza de una buena asesoría de un abogado y que se instruyen en esa parte, por ejemplo. Y no quiere decir que porque estudiaste veterinario no puedas estudiar otra cosa. También, pues, y así con, por ejemplo, las personas que son deportistas. Hoy tenemos en día la novedad de estos deportes extremos que son exploradores 100%. O sea, pues nunca van a escalar la misma montaña por el mismo sendero. Generalmente van y buscan nuevos senderos, retos más grandes, diferentes perspectivas o difíciles. Entonces son exploradores. Sin embargo, pues habría que ver en su parte profesional qué tan explotadores son en cuanto a lo que ya saben hacer. Pues muchos de los que practican diferentes deportes, pues también son profesionistas, tendrán sus negocios de algún, o se dedican a algo, ¿no? A alguna profesión específica. Entonces, pues el traer a la conciencia esta parte de que podemos balancear las dos cosas, me parece muy acertado, porque muchas veces ya tienes una profesión, pero a veces no te has tomado la molestia de explotarla, de ser más profesional en la misma, más conocedor de tu producto, más conocedor de tu mercado, más atinado en la manera en que llevas la comercialización o el desarrollo del producto, cosa que te abre la posibilidad a que lo hagas, a que no solamente estés viendo hacia afuera qué oportunidades tienes cuando te estás perdiendo una gran oportunidad en lo que ya tienes si aprendieras a explotarlo mejor. Totalmente de acuerdo. Y ahí es en donde, amigos, pues lamentablemente encontramos mucha gente que se sigue quedando en el, es que esto es lo que soy, es lo que aprendí, soy experto, soy, y esto es lo que tienes que hacer. Y amigos, pues ahí, miren las circunstancias, la pandemia, la tecnología nos ha tenido que poner en esa transformación. Hemos hablado mucho en este programa de la transformación digital de las empresas, y eso conlleva pues una transformación prácticamente en todas las profesiones, porque la tecnología ya intervino en todas las profesiones, y pues tenemos que buscar esa transformación digital. Y esta propuesta de ser ambidiestros en estos procesos de explotar lo que ya somos y de explorar los nuevos caminos que se nos presentan, porque ya están ahí esos nuevos caminos. Entonces, no hay que aferrarse, no hay que estar clavados en lo que estamos haciendo y quererle sacar, como decían en mi tierra, quererle sacar agua a las piedras. Entonces, esa búsqueda también debe de ser profunda y debe de ser pues encontrando, mire, como lo platicábamos el día de ayer, hay que conocernos a nosotros mismos para poder entender qué cosas puedo mejorar de lo que he realizado, a dónde he llegado. Hay que analizar qué pensamientos me trajeron a quién soy hoy yo y cómo llegué hasta donde somos hoy. Ese análisis debe de ser importante para encontrar los caminos en explorar o los caminos en explotar, pues lo que tenemos y buscar, como dice Laura, ese equilibrio y ese balance, aunque no necesariamente el equilibrio es lo que debamos de tener, ¿no, Laura? Sino es saber cuándo entrar más a exploración, por ejemplo, o saber cuándo perfeccionarme en algo, en un entrenamiento, ¿no? Yo pensaría, no es buscar el equilibrio, sino es saber dónde aplicar una u otra cosa. Que hay una diferencia, ¿no? Sí, yo creo que el platicar de estas dos opciones de cómo manejarnos es traerlo a conciencia. Ok, eso es. Y poder decir, o más que nada, reflexionar cómo lo estoy haciendo actualmente y cómo lo puedo mejorar. ¿Dónde puedo fijar más mi atención ahorita o dónde me conviene más? Si reforzar lo que ya sé o empezar a abrirme a nuevas opciones, porque claro, lo que ya sé tal vez ya está en decadencia y tal vez ya está pasando de moda. Porque si es así, entonces hay que abrir más los ojos hacia la exploración. Hay que abrir posibilidades. Sí. Ahora, si yo ya exploré demasiado y tengo ya en las manos varias cosas, ¿sí? Pues entonces enfocarme a explotar esas varias cosas que tengo para optimizar lo que ya hago y sacarle mayor provecho. Totalmente de acuerdo contigo. Y mire, amigos, un coach le puede ayudar y lo puede acompañar en ese camino de exploración, de encontrar esas posibilidades. Y no hay nada mejor que un coach. Así es de que pruébelo. ¿Cómo quiere usted conocer lo que podemos hacer como coaches por usted? Escríbanos. contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y con mucho gusto conversamos con usted. Y también, si le gustó este tema y quiere saber más, pues también contáctenos y podemos tener conversaciones con usted en nuestros programas de coaching que tenemos para nuestros amigos empresarios. Y bueno, vámonos, Laura, se acabó el programa. Pues vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Ahora sí se acabó. Ahora sí se acabó. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes.